tú más quieras y buscaré otro querer. Eres una traicionera. Te olvidaré, mujer infiel, por lo que tú más quieras y buscaré otro querer. Eres una traicionera. Y para todo el litoral. Lo nuestro no ha terminado. Te has ido sin decirme adiós. Me has maltratado. Mirándome a los ojos, dijiste que me querías. ¿Cuántas veces tendré que perder con tus mentiras? Jugaste con mi corazón, queriste lo que más querías. Hoy me dejas y solamente tú eres mi vida. Jugaste con mi corazón, hoy me dejas y solamente tú eres mi vida. Te olvidaré, mujer infiel, por lo que tú más quieras y buscaré otro querer. Eres una traicionera. Te olvidaré, mujer infiel, por lo que tú más quieras y buscaré otro querer. Eres una traición.